mi voz levanto. Si recién vengo llegando al tiro, mi voz levanto para mostrarte mi canto. Con que te estoy saludando. Virgen Madre, suplicando que me des sabiduría, no me dejes, Madre mía, se me alegra el corazón, te canto con emoción. Con gusto y con alegría. Virgencita del Carmelo, nuestra Madre Celestial. Virgencita del Carmelo, nuestra Madre Celestial, yo te he venido a cantar con cariño y con anhelo. Eres tú nuestro consuelo, del errante soy la guía. Con canto y con poesía te pasará celebrando, te lo suplico cantando. No me dejes, Madre mía. Fuiste madre por virtud, tus hijos somos hermanos. Fuiste madre por virtud, tus hijos somos hermanos, ya este pueblo americano. Que no le falte la luz. El abrazo de Maipú recuerdo con emoción. Este lindo pabellón que te adorna, Virgen Bella, al mirar tu linda estrella. Se me alegra el corazón. De rogar por toda la humanidad. Virgencita, de rogar por toda la humanidad, de velar por la paz y el progreso universal. En presencia del altar échanos la bendición a esta noble tradición que es el cantar campesino y un versito a lo divino. Te canto con emoción. Chile te venera, Virgen Madre milagrosa. Todo Chile te venera, Virgen Madre milagrosa, soy la joya más valiosa del mar a la cordillera. Soy la flor en primavera que luces con gallardía. Al amanecer el día soy lucero reluciente, hoy te canto alegremente, con gusto y con alegría. Cantor se afana, clavelito, clavelito. Al fin el cantor se afana, clavelito, clavelito, y le cante mi versito a la Virgen soberana. La hija de Santa Ana, la madre del verdadero, hoy expresarte yo quiero el nombre del unitrino con mi canto a lo divino. Te celebro